1000M con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Historias de terror de la producción del programa es lo que también están contando aquí en cabina. Pero bueno, continuamos. Estábamos en el punto, Mezcua y Anita, de que, por ejemplo, una maquiladora, que es lo que se estaba hablando ahorita, pues va mucha gente a trabajar. O sea, de 1000 personas, pues uno tiene que ser satánico mínimo, ¿no? O sea, y en la escuela es igual. O sea, es mucha gente. Tú no sabes los papás, qué religión son, de qué regiones brujos, no brujos, etcétera. Ajá, o sea, creencias diferentes. O sea, uno cree que la mayoría de la gente va acorde a lo que tú haces y realmente, pues no. O sea, todos somos totalmente diferentes y con creencias paralelo y educación diferentes. ¿Cómo ves eso, Amezcua? Que a lo mejor a esa persona diferente o esas personas diferentes llevan esas energías o hacen que eso sea, pues, más propicio, ¿no? Bueno, influye en una parte, pero mira, hay lugares que están muy marcados, sobre todo hay que tomar en cuenta que los fantasmas se llegan a manifestar en los lugares donde trabajaban durante mucho tiempo, perdón. Uno de estos casos, y aunque parezca cómico, es el caso, por ejemplo, de Pedro Infante, que después de su muerte se sentía en los estudios de grabación Peerless, donde grabó todos sus discos, y ahí la gente que trabajaba lo llegaba a sentir, ¿no? Llegaba inclusive a oler el perfume que usaba, bueno, la banda que usaba Pedro Infante. Y también Mario Pintor comenta en una entrevista que a él le jaló el cabello una vez que se estaba burlando de Pedro Infante, ¿no? Entonces, influye también eso de que la gente pase, pues, prácticamente toda su vida en un lugar. Por ejemplo, si tú falleces, ojalá que te mueras en mucho tiempo, o sea, no que te mueras pronto, sino que en varios años, algún día te vas a llegar a... Digamos décadas. Estar ahí, ¿no? Okay. Sí. Vas allí, tu fantasma se va a aparecer algún día ahí en el estudio de grabación, o que diga, en el estudio de más de radio. Que eso, yo me lo voy a aparecer a toda la gente que me escucha y que me ve por la televisión. Sí, porque ¿cuántas horas pasas ahí en cabina? Muchas, 8 por a la semana más o menos. Sí, 8. O sea, la gente piensa que estás ahí nada más de 10 a 12, ¿no? Pero realmente tú llegas. Ah, ok, ahí. Llego antes y nos vamos todavía después. Ah, sí, entonces más tiempo, tienes razón. Entonces pasas mucho de tu tiempo ahí, ¿no? Trabajando. Pues y viene sobre... a la cabina. ¿Mandé? Viene a cabina, dejémoslo en eso. Y bueno, pues eso se ha comentado, ¿no? Que la gente se llega a manifestar en los lugares donde trabajó por mucho tiempo, también en sus casas. Obviamente, ¿no? A pesar de que la casa... Ahorita que dije que me lo voy a aparecer a la gente que nos escucha, la abuelita del programa que ya falleció, la abuelita de Lolo, ella reportaba que me aparecía en su casa y no estoy muerto. Eso sí, qué miedo, ¿eh? Sí, ¿te imaginas qué miedo? La cara que puso Anita. Híjole, ¿dónde está una cámara cuando la necesitas? Eso sí, qué miedo que me aparezca yo en la casa de alguien. Sí, qué miedo, la verdad. Eso se llama bilocación y se da más en la... Por ejemplo, en los religiosos. Eso lo tenía el padre Pío, que también era estigmatizado, tenía el don de la bilocación, es decir, mientras él estaba confesando a las personas, se le veía al mismo tiempo dándole los santos, ¿cómo se llama esto? Óleos. Óleos. A una persona que ya estaba por fallecer. Entonces había gente que lo veía en dos lugares al mismo tiempo. Y no solamente los religiosos, sino que también hay algunas personas que tienen su doble. Recuerdo mucho, por ejemplo, esta experiencia me la contó mi hermano, donde él y yo estudiamos, que es en la escuela Carlos Septién García de la Ciudad de México. Había una chica, bueno, la que estaba en la biblioteca trabajando, pues llevaba años trabajando ahí, y ella nos comentó en una ocasión que ella conoció a una alumna que mientras ella estaba en la biblioteca, por ejemplo, estudiando, ella en ese instante estaba en el salón de clases presentando su examen. Y ella lo veía, o sea, ella le hablaba y ella no le contestaba. Entonces ella le decía, bueno, esta chica yo creo que viene a la escuela y no toma clases o no sé qué pase, ¿no? Pero de repente le decían que ella sí había tomado clases. y estaba presentando su examen en ese momento. Es decir, mientras ella presentaba su examen, ella estaba en la biblioteca estudiando, consultando los resultados, y era una alumna excelente. Esto va a sonar extraño, Mezcuam, pero ¿qué es sobre la posibilidad de involuntariamente estar como doblando el tiempo, ¿no? O sea, porque dicen que el tiempo está sucediendo ahora sí que al mismo tiempo todo. O sea, que nosotros lo percibimos de una manera lineal, pero que no necesariamente es así. De hecho, el tiempo es a diferentes velocidades, dependiendo a qué velocidad. A diferentes. Está raro, a diferentes velocidades el tiempo corre a diferente tiempo. O sea, más lento o más rápido. Pues como este fenómeno era frecuente en esta chica, inclusive le tenían miedo, ¿eh? Sí, sus compañeros sí le tenían un poco de temor. También esta señora que trabajaba ahí y que sigue trabajando todavía en la escuela, pues sí le tenía algo de miedo. De hecho, cuando la veía en la biblioteca ni siquiera se acercaba porque le daba temor, ¿no? Y así hay gente que, por ejemplo, puede estar dormido. Hay un caso muy interesante que se llama... Bueno, no recuerdo el nombre de esta persona, pero ella comentaba que su esposo, mientras estaba dormida con ella en la cama, lo veía en la misma sala. O sea, de hecho, ella, por ejemplo, estaban ya por dormir, estaban viendo la televisión, ella se quedó dormida, y cuando se despierta se da cuenta que su marido sigue con la televisión prendida, pero ella dice que ella lo alcanza a ver en la sala y que tiene la televisión encendida, y que ella le grita, oye, no seas inconsciente, ya apaga la televisión, ni siquiera estás viendo nada, ¿no? Y ella se voltea muy enojada porque le da la espalda, y cuando se da la vuelta, se da cuenta que su marido está a un lado, o sea, que está con ella en la cama. Y en ese momento ella se espanta mucho y le dice, intenta despertar a su marido, ¿no? Le dice, oye, en la sala hay alguien que se parece mucho a ti. Y ya cuando se despierta este señor, ya su doble, por decirlo de esta forma, había desaparecido. Y que ya eran varias veces que ocurría esto, la bilocación que tenía este hombre, ¿no? Entonces, es inexplicable, es totalmente... Y es involuntario, ¿verdad? Y es involuntario, y sobre todo, a lo mejor la gente me está escuchando en este momento y va a decir, ah, eso ni es real, ¿no? Está alucinando, o son historias que se avienta, pero... Pero no, lo interesante es que hay casos así. Ahora, la pregunta siguiente es esta. Okay, vamos a hablar de fantasmas, ¿verdad? Si una persona se puede aparecer en otro lugar estando en vida, ¿qué te dice que esta persona realmente no es un fantasma, sino que simplemente está haciendo esa bilocación, pero a otro tiempo, cuando ya no tiene vida? De hecho, hay un caso muy interesante que ocurrió en Inglaterra. El año no lo doy porque no lo recuerdo exactamente. Me acuerdo muy bien del hecho en sí. Era una mujer que, por ejemplo, en Inglaterra, esta mujer ya era una pareja de ancianos, pusieron a la venta su casa porque todas las noches veían un fantasma. Este fantasma lo veían como una mujer joven, como de unos 25 años de edad, y atractiva, y que prácticamente recorría toda la casa, siempre era de abajo hacia arriba. Y pues la señora ya anciana pues se impresionaba bastante que ya no podía vivir en ese lugar. Entonces le dijo a su marido que iban a vender la casa porque ella ya no podía vivir ahí. Y anunciaron la casa en un periódico local allá de Inglaterra. Y esta casa la compró una pareja joven. Fueron a visitar la casa para ver en qué condiciones estaba. Y ella, cuando llega la mujer joven, pues cuando lo reciben los ancianos, ellos se espantan en el momento en que la ven porque se dan cuenta que es la fantasma que todas las noches se recorre su hogar, ¿no? Y le dices que ella es la mujer que siempre se aparece aquí. Y bueno, pues llegaron a la conclusión, porque de hecho la mujer joven que vio la casa dijo, es que esta es la casa de mis sueños, la casa que siempre he soñado y que inclusive sueño cada noche. Llegaron a la conclusión que esta mujer tenía el don del viaje astral. Entonces, así hay gente. De hecho, yo conocí a una amiga que, bueno, ya desafortunadamente no tengo contacto con ella, pero ella me decía que cuando podía, cuando ella estaba muy cansada, podía desprenderse de su cuerpo y viajar a otros estados de la República Mexicana en cuestión de segundos, que de hecho visitaba a su familia de Querétaro, visitaba a su novio, que vivía a varios kilómetros de distancia. Y para demostrar que esto era verdad, ella les decía, bueno, yo te vi que estabas dormido de esta forma, tenías una sudadera color azul, estabas en esta posición, estabas escuchando música. O sea, ella describía a la perfección la forma en que ellos estaban durmiendo en ese momento. Y de esta forma, bueno, pues ellos sabían que era real, ¿no? Pero el problema esto del viaje astral que tenía esta mujer es que cuando llegaba a su cuerpo, ella veía su cuerpo sobre su cama, dormida, que en ese momento a veces estaba rodeada de algunos seres de oscuridad. Y que tenía, ella debía tener cuidado para poder ingresar a su cuerpo, porque había también su cuerpo caer en una posesión. Y por eso a ella no le gustaba hacer tanto este viaje astral, porque también corría el peligro, el riesgo de que su cuerpo era invadido por alguien más, ¿no? Son historias reales, ¿vale? Sí, y sí, vamos al teléfono, vamos a ver qué tenemos con nosotros. Y decimos en la línea número 2, ¿se nos dice cuándo, profe? Decimos, malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Víctor Mendoza. Víctor, adelante. Buenas noches, Dani. Nada más para corroborar eso que dicen de la bilocación. Fíjate, una historia cortita. Mi abuela ya tiene varios años de fallecida, pero antes de que falleciera, una vecina nos contó que había visto a una señora barrer en el patio de la casa de mi mamá. Entonces, parece, pues mi mamá estaba en la cocina, ¿va? Y cuando salió a lavar, le dice a la vecina, oye, pues fíjate que vi una señora así, le dio la descripción tal y cual. Era mi abuela, pero mi abuela vive en San Luis Potosí. Entonces, sí, mi mamá se quedó así como que, órale, pues, y le enseñó una foto de la persona, de su mamá, de mi abuela en este caso. Y la vecina dijo, pues, ¿qué era ella? Dijo, aquí estaba barriendo hace algunas horas, dijo, yo aquí la vi. Y, pues, sí, nada más para corroborar eso, de que, pues, sí, creo que existe eso. Pues ahí está. Pues ahí está otro testimonio, ¿no?, de Víctor. Gracias. Gracias, Víctor, por la llamada. Ok, pues más historias ahí de bilocación, Amezcua. O sea, entonces es más común a lo mejor de lo que creemos. Es que imagínate, esto es muy común y también es algo que te puede impactar, ¿no? Imagínate que conoces al amor de tu vida. En el caso de los hombres, que sea una mujer guapísima. O por qué no, igual y a lo mejor conocen otro hombre muy guapo, ¿no? En caso de que tengan otra preferencia sexual. El hecho es de que imagínate que te vas a vivir con él o con ella y que ya estás compartiendo tu vida con ella, tu casa, tu cama, y que de repente la veas en la sala o que de repente veas a su doble. Yo creo que de esa impresión, pues, a lo mejor no entiendes lo que está pasando, a lo mejor piensas que está embrujada o que es el demonio, ¿no? ¿Y qué harías? O sea, yo creo que, pues, ¿en dónde buscarías ayuda? Yo creo que no cualquiera te puede explicar qué es esto de la bilocación, o a qué se debe, o cómo se puede evitar, o cómo se puede quitar. Sé que no es el tema de hoy, específico, la bilocación, pero se me acaba de ocurrir algo. Esto no lo había pensado antes. O sea, ¿con bilocación te puedes aparecer a ti mismo? Eso, dicen, cuando te ves a ti mismo es cuando ya vas a morir, cuando está próxima a tu muerte. Pero si eso sucede, significa que en algún momento viste cómo te moriste, y cuando te estás muriendo, te estás viendo morir también. Exactamente, cuando eso sucede es porque ya te vas a morir. La segunda vez, la primera simplemente te estás viendo en el momento que te vas a morir en un futuro, tal vez. Tal vez, ¿no? Está raro, ¿no? Sí, la muerte es un gran misterio, precisamente por eso es el misterio de la muerte. Nadie sabe cómo es. O qué sucede después de la muerte. Lo interesante es que también los médicos determinan que el cuerpo, por ejemplo, pierde 21 gramos, que cuando el cuerpo ya fallece pierde esos 21 gramos, y bueno, algunas personas comentan que esos 21 gramos es lo que pesa el alma, ¿no?, el espíritu. José, ¿ibas a comentar? ¿O es posible que simplemente es un viaje en el tiempo donde sí regresas de tu muerte? Es como lo estoy percibiendo yo, o sea, ya la sea que regresas después de ya haber muerto, o llegas a la conclusión que habías muerto antes, o simplemente estás viendo cómo vas a morir. Ajá, exacto. Pero si estás como viendo una premonición. Ok, si tienes una premonición de cómo vas a morir porque viste tu muerte, el momento que estás muriendo ya realmente, te estás viendo externamente que te estás muriendo. Pero recuerda, sí, que esto es complejo, pero sí, recuerda, sí, que las premoniciones son para que tú puedas cambiar lo que va a suceder también. Esto lo complica un poco más, porque a lo mejor podrías, no tendría que ser el día de la muerte, sino podrías prevenir. A lo mejor es como si te fueras a avisar a ti mismo. Está raro, está raro. A ver, ¿qué pasó? ¿Te estás riendo? No, pues está raro, ¿no? Precisamente es un misterio la muerte, no sabemos qué hay después de la vida y de la muerte. Pero fíjate, algo que me llama mucho la atención es cómo los seres queridos se despiden de nosotros. Y esta experiencia que te voy a contar, bueno, esta historia también es real, pasó en la familia. Y bueno, pues cada vez que hablo de esto me pongo un poco nervioso porque es gente que yo conocí, gente con la cual yo conviví. Pero bueno, hace aproximadamente unos 20 años falleció uno de mis tíos, que se llamaba Pepe. Él era músico profesional, tocaba en un trío con Chamín Correa. Y él, bueno, pues tenía la costumbre de sentarse todos los domingos en una mecedora que tenía en la sala. Y él veía la televisión en esta mecedora, ¿no? Entonces, cuando él fallece, fíjate, curiosamente, a los pocos días, esta mecedora se encontraba pues en la sala, los dormitorios estaban en la parte de arriba, y comentan sus hijas, es decir, mis primas, que en esa ocasión una de ellas escuchó precisamente cómo se movía la mecedora, como si él estuviera todavía ahí, ¿no? Entonces ella escuchó este sonido, le llamó mucho la atención, y bajó, ya era de madrugada, y cuando baja, pues ve que la mecedora estaba quieta. O al menos eso fue lo que comentó. Después, una de sus hijas comenta que después de bañarse, ya estaba en su recámara, y bueno, el baño estaba unos cuantos por metros. Eso no se bañen. No, por eso, que de repente ella escuchó cómo la regadera se abrió, pero así un chorro impresionante. Y cuando entró al baño vio que la corriente de, bueno, el chorro estaba saliendo muy fuerte, pero aparte hirviendo el agua, ¿no? Hirviendo a tal grado de que pronto se hizo ahí, pues, la neblina, se condensó ahí el agua, ¿no? Y después, como tercer suceso inexplicable, es que mi tía precisamente escuchó en la madrugada cómo tocaba la guitarra que era su favorita de mi tío. Y bueno, pues mi tía ni siquiera bajó, porque ella es una mujer de edad mayor, pero no ni siquiera se atrevió a bajar de su cama, de su habitación, pero escuchó claramente cómo era mi tío que le estaba tocando pues una serenata para despedirse de ella, ¿no? Y después de esto, pues ya no hubo más sucesos inexplicables en esta casa. Y ligado ya a mi familia, pues esta experiencia también a mí me conmueve mucho, porque pues voy a hablar de mis abuelos. Y fíjate que, bueno, pues mi abuela falleció a los 73 años de edad, y falleció en noviembre. Mi abuelo Juan, que en paz descanse también, pues quería morir en ese momento. ¿El Casanahuales? Sí. Yeah. Ajá, y mi abuelo, pues, curiosamente cayó en depresión, pues obviamente, ¿no? Por la pérdida de su pareja. Y mi abuelito, pues, yo lo notaba raro. De hecho, pues, comía, pero no comía igual. Entonces le dijo en una ocasión a mi madre que su esposa, es decir, mi abuela, lo había visitado, que había estado con él, que había comido, porque ese día comió muy bien mi abuelo. Entonces mi mamá, cuando escuchó que su padre había recibido la visita de su madre, pues, se quedó desconcertada, no sabía qué creer, a lo mejor... De hecho, ese día nos comentó mi madre, creo que mi papá está dando la razón, porque me dijo que mi mamá vino a visitarlo y que comió con él, ¿no? Y me dijo, ahí estén al pendiente de su abuelo para que vean qué está haciendo, cómo está y todo. El hecho es de que mi abuelo fallece en enero, pero un día antes de su muerte se despidió de mí, pues, de una forma muy especial. Me dijo que cuidara de mi mamá, que no le hiciera enojar. O sea, me empezó a hablar, pero de una forma de... Y bueno, cuando yo escuché sus palabras, dije, mi abuelo se está despidiendo. ¿Sabes algo que nunca te confesó tu abuelo? Te lo voy a decir, es difícil, ¿eh? ¿Qué? Tu abuelita era una mujer lobo. ¿Cómo crees? Nunca se atrevieron a decirte. Pregúntale a tu mamá. A lo mejor ella sí se enteró. No creo, pero bueno, regresando es que... Ya te metí la duda, ¿verdad? Porque es cierto. Investiga, pregunta a la gente que... No, ahorita deja, termino esta experiencia y luego te cuento para qué vivió mi abuela. El hecho es de que mi abuelo fallece en enero y bueno, pues él fallece de una forma normal. O sea, tú veías su cuerpo y parecía que estaba dormido, pero no, ni siquiera sufrió, ni siquiera tuvo dolor al momento de morir. Tú lo veías y parecía que estaba dormido, ¿no? Pero ya estaba muerto. Y a mí lo inexplicable es precisamente eso, que él ya presentía su muerte y aparte le decía a mi madre que su esposa había visitado, que lo había visitado, ¿no? Y que ya le había dicho que ya se iban a ir pronto. Inexplicable, pero bueno, eso fue lo que realmente pasó. Y ya que te mencioné mi abuela, fíjate que cuando ella era muy niña, tenía 14 años. ¿Salía en la luna llena y aullaba? No, para nada. A lo mejor en tu familia sí hay hombres lobos. Fíjate que en mi familia directamente no, pero tenemos a Marcos en El Paso que dice que soy un chihuahua. Entonces... Sí, pues sí, sí le creo. Sí, igual de... Sí. Bueno, regresando a la experiencia de mi abuela, a ver si ya no interrumpes. Ella tenía 14 años, lamentablemente su padre falleció. Y pues ya era noche, era en el pueblo de Guayacocotla. En ese momento pues no había energía eléctrica, no había carreteras. Era un pueblo de esos pueblos típicos de México. Se encuentra en Veracruz. Y le dijo a su madre, ve a avisarle a tus tíos que acaba de morir tu padre. Entonces mi abuela, pues una niña de 14 años, pues le daba mucho miedo en ese momento salir a la oscuridad. Tomó un pedazo de ocote, que es una madera que se enciende con facilidad y que ilumina muy bien. Y era tanto su miedo de mi abuela que al momento de ir bajando, porque la casa de sus tíos estaba hacia abajo, iba cantando, iba chiflando, pero por el miedo, no porque estuviera contenta, sino todo lo contrario, su padre había muerto. Y en ese momento mi abuela dice que vio que venía de abajo hacia arriba flotando su papá que había muerto. Entonces ella se queda impactada cuando lo ve, deja de chiflar, se queda callada, pasa su padre a un lado de ella y mi abuela pues se echa a correr a casa de sus tíos. Cuando llega a la casa de sus tíos pues llega casi temblando y bueno pues toca, le abren y mi abuela les va a dar la terrible noticia de que ha muerto su papá. Le dice, es que mi papá, y ellos le dicen, no te preocupes, tu papá acaba de estar aquí con nosotros, nos acaba de avisar que ha muerto. Y bueno pues eso fue lo que vivió mi abuela cuando tenía 14 años de edad. Qué miedo, la verdad. Sí. A ver, historias así, en la familia que les hayan pasado, que hayan vivido usted. A ver, Anita, vas. Bueno, esta es así como que medio extraña porque fue con un niño. No es directamente en mi familia, pero es alguien cercano. ¿Es el amigo de un amigo? No, es alguien cercano en realidad. No es el amigo ni el... amigo de, ni el primo de un amigo. No. Tampoco. A ver, ¿soy cercano? No, estás lejos. No, o sea, pero para saber qué es cercano para ti. No tanto. No tanto, ok. Ok. Ya está saciada tu curiosidad. Dos. Ok. No, en realidad, haz de cuenta que la mamá de este niño, había una persona que era como su papá y falleció cuando el niño estaba muy chiquito. Entonces, de repente... O sea, era algo que yo al principio no creía porque ellos se llegaron hasta salir de la casa porque les daba miedo, porque alguien se aparecía. Era supuestamente esta persona, o sea, la persona que ella veía casi como su papá. Y tiempo después, le enseñan fotos al niño. O sea, el niño está chiquito, de esas aquí dices papá, mamá, etcétera, nada más. Le enseñan una foto y está él. Entonces le dicen, mira, ya viste aquí, está tu abuela. Y ella, ah, sí, mira, mi mamá, mi abuela y el señor del cuarto. ¡Ah! Ajá. O sea, es un niño, no hablaba demasiado, pero dijo, el señor del cuarto. Y sí fue así como que, o sea, es quien se aparece. O sea, realmente llevaron un sacerdote a bendecir la casa, etcétera, etcétera. Y le decían al niño, o sea, le preguntaron, ¿te da miedo? Y el niño, no. Él solo me dice que me quiere y que me cuide. Porque en realidad era pues como tipo su abuelito. Mira, y no te, o sea, no es así como que en mentira vi porque sí, o sea, para mí sí fue muy impactante cuando me dijeron eso, que le muestran la foto y el niño distinguía al señor que nunca conoció como el señor del cuarto. Eso suena como para ponerlo en una historia, Mezcua. Sí, bueno, pues esta experiencia me recuerda a otra donde efectivamente los niños pequeños de menos de 5 años de edad tienen la facilidad de ver o de sentir este tipo de presencias, ¿no? Y después descubren precisamente que son familiares cercanos, familiares que ya fallecieron y que siguen en contacto con nosotros. Por eso te pregunto, por eso les pregunto, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno de los fantasmas, ¿no? Porque cuando uno fallece, se entiende que uno ya descansa en paz, uno entiende que cuando te hacen tu misa de muerto, bueno, de difunto, cuando te hacen tus rezos, pues ya no tienes por qué estar aquí anclado en este mundo o en esta vida. Sin embargo, a raíz de este tipo de experiencias, que son muchísimas, que se han reportado a lo largo de tantos años, no solamente en nuestro país, sino en todas las partes del mundo, te queda la duda de si realmente descansamos en paz o cómo es que llegamos todavía a manifestarnos a nuestros familiares cercanos. Realmente no estamos, o esas personas no están descansando en paz, o es que desde allá arriba les dan permiso y vienen solamente a visitarnos, o qué es lo que realmente pasa, pues es el misterio. Es el misterio que vamos a conocer cuando uno ya tenga que llegar a ese mundo, ¿no?, de los muertos. Por eso, por ejemplo, yo siempre he dicho que el día, o la tradición del Día de Muertos, a mí se me hace hermosa, porque no es que estén ahí tus familiares, o tal vez sí y no lo sabemos, pero mientras ahí tengamos el recuerdo de nuestros familiares o amigos que ya se nos adelantaron en el camino, pues ellos seguirán viviendo todavía, ¿no? Y de hecho hay muchas historias, por ejemplo, que han ocurrido precisamente en el Día de Muertos, que estos comentarios, por ejemplo, que van a amanecer mordido, o que el agua también le bajaron dos tragos, por ejemplo, ¿no? Que también hay explicaciones lógicas y científicas para este tipo de casos. Pero cuando ya hay, por ejemplo, una interacción entre los vivos, por ejemplo, entre los menores de edad, que llegan a comentar que están viendo a un señor o que han visto a una niña caminar dentro de la casa, que ya esas personas de antemano sabemos que ya no viven, pues es cuando ya te queda la duda de qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Wow, ok. Vamos a tomar más llamadas. En este momento vamos a la línea de Ciudad Juárez, en la cual decimos, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Juan, otra vez, Víctor Mendoza. Nada más para comentarles una pequeña historia. Sí, adelante. Fíjate que también a mi mamá, cuando estaba chiquita, ella me cuenta de que una tía de ella iba a morir. Estaba, pues, en cama y agonizando en un ranchito, ¿verdad? Pues, obviamente, como comentan ustedes, de que pues no había luz ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ella le dice a mi mamá, le dice, hija, tráeme, pero corriendo, dice, un vaso de agua. Porque mira tu tía, y si tus tíos que han venido, dice, vienen muy cansados, están muy sedientos. Entonces, pues mi mamá se queda como que, pues, ¿qué tíos, verdad? ¿Qué tías? O sea, pues si nada más estaban ella, y, bueno, su tía y mi mamá en el cuarto. Entonces, pues mi mamá dice, pues, al fin niña va, dice que pues fue corriendo, se trajo agua en un vaso y lo dejó en la mesa. Le dice la tía de mi mamá que se salga, va, un momentito, y le vuelve a decir que entre. Al entrar, pues oh sorpresa, el vaso está vacío. Entonces, horas después, ella fallece. Dice, me cuenta mi mamá ahora que tal vez vinieron por ella, ¿verdad? Sus familiares. Y también acerca de que es cierto de que cuando se le hace el novenario a un difunto, dicen que tienen 9 días para venir, ellos dicen que tienen 9 días para venir a recoger sus pasos. No sé si alguien me puede explicar eso. A ver, lo del novenario yo no me lo sé. A ver, ¿Amezcua sabes de eso? Porque la verdad yo tampoco tengo conocimiento. Tampoco. Obviamente el novenario es para que las personas que, por ejemplo tú, Vane, que eres un hereje, tengas la posibilidad de entrar al cielo, ¿no? Obviamente no es ninguna garantía de éxito, pero bueno, en pueblos, en provincia, esto del novenario es casi algo sagrado, o sea, se tiene que llevar inclusive la cruz bueno, de hecho también aquí en las ciudades también se hace eso, ¿no? De llevar la cruz al cementerio, de hacer una misa, y realmente, bueno, pues es lo que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Tenían esas tradiciones y esas costumbres, pero los que somos personas de fe, pues las hacemos prácticamente para que si tenía algún pecado esa persona, bueno, sea perdonada, ¿no? Y que descanse en paz. Sí, no, igual y te comento así rapidito, te digo que me lo platicaron de que supuestamente al difunto le hacen un novenario, y en ese novenario, en esos 9 días. Pues ya ves que a veces pasa como cuando ustedes estaban contando ahorita que vienen y te tocan la guitarra o se despiden o te dan un beso, huele el perfume o no sé, dicen que es porque ellos están viniendo a recoger, o sea, sus pasos de por donde anduvieron, o sea, por eso se dice que dicen, pues a mí me han contado que son los que vienen a recoger sus pasos. Pues gracias por la aportación. Gracias por la aportación, okay. Y muchísimas gracias por la aportación. ¿Cómo ves, Amezcua? Pues sí, muy interesante, porque te digo que esto no es solamente de nuestro país, sino en otras partes del mundo, y aparte no es de unas décadas para acá. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención sobre todo las historias en provincia, porque en provincia inclusive te dicen que vieron al muerto, ¿no? Que se les apareció el difunto y que prácticamente se despidió de ellos. Que estas historias también se han presentado, en las grandes ciudades, pero sobre todo las historias de fantasmas pues van a lo mismo. Es gente que desafortunadamente tuvo una muerte prematura o una muerte trágica, y que precisamente por eso se manifiestan sus seres queridos, para que sus seres queridos les oficien una misa en su memoria, o también, por ejemplo, hacer rezos, rosarios, y sobre todo, bueno, pues tenerlos presentes en sus vidas para que... Ya sabes que el olvido es cuando realmente fallecen o mueren estas personas, ¿no? Así es. Sí. Hoy envío saludos, aprovecho rápidamente para enviar saludos a Leonel Rodríguez y también a César Buenrostro. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que hay mucha gente que también nos ha reportado, no sé por qué, pero bueno. Ahí faltan algunos, ¿no? Que hagan la noche todavía. Saludos a todos los del chat también, que están ahí, toda la gente que está escuchando. ¿Está mi fan o no está mi fan, Vane? Sí, al principio sí se manifestó. Ya se fue a dormir porque no está César. Ah, es que dijo que sí, exactamente, que si no era el dúo dinámico, que ya no tenía caso. No, pues sí me está perjudicando eso entonces, ¿eh? Pues sí. ¿Por qué? Pues es que si no ven a la pareja, pues van a decir, este cuate no funciona igual. Es que es divertido escucharlos que se agarren del chongo. Pues amorosamente. Invita a alguien que te pueda dar. No, pero es que ustedes lo hacen con mucho amor. No, ¿qué pasó? Bueno, pero pues vamos bien, ya falta media hora, pues ya. Cuando el programa se va rápido, es que van a estar... De hecho, sí, es que está divertido, ¿no? Está fluyendo. Bueno, para historias de terror, que nos quieras contar, algo que te haya pasado, historias paranormales, ¿verdad? Este es el momento, hoy sí estamos para que nos cuentes tus historias. Los teléfonos en cabina son los siguientes. Desde aquí en la ciudad o desde México lo puedes hacer llamándonos al 656-892-1000, 656-892-1000. Y desde la vecina ciudad del Paso lo puedes hacer al 534-8279, 534-8279 con clave 915 también. Yo te invito para que nos escuches a través de internet. Muchas personas ahora me comentan que no tienen que el AM o que batallan para sintonizarlo. Entonces yo les invito a que lo hagan a través de www.elmundoparanormaldevane. Ahí van a poder escuchar la radio en vivo. O también nos pueden acompañar desde el chat y vernos en vivo, que ahorita creo que no está el live stream. Ahorita tenemos algunos problemillas ahí con la conexión. Pero normalmente estamos ahí en el chat para que vean lo que está pasando aquí en vivo desde la cabina, que es en www.elmundoparanormal. Le van a nomás le pinchurras ahí en la opción de chat en vivo. Y también te invito a que nos sigas en Facebook, en Mundo Paranormal de Vane, en el que dice programa de televisión. Fíjate, hablando de ahorita que estamos con las páginas de internet y eso, me puse a darle mantenimiento al canal de YouTube. Vamos a la línea del paso. Me puse a darle mantenimiento al canal de YouTube. Ya estamos subiendo los programas que estaban atrasados. Y me di cuenta, y esto le va a interesar a toda la gente que nos escucha, de que ya calificamos y que ya tengo la cuenta para poder hacer live stream, o sea, poder estar en vivo en YouTube, en vivo, a través de YouTube. Wow. Lo cual es muy interesante y entonces lo sueltan a todo el mundo. Eso está chido. La verdad es que sí, porque es más accesible, ¿no? Y además las personas como que están más identificadas con el YouTube y es más fácil que el live stream. Así que ya estaremos viendo qué hacemos con eso, porque ya nuestra cuenta... Hay a lo mejor un poco de... confianza. Vamos a la línea Estados Unidos, decimos... Malo. ¿Se fue? Ah, ok, se fue. Ahí está de nuevo. Decimos malo, estás al aire. Estás malo, estás al aire. ¿Ah, es general? Sí. Ah, de Noche de Terror, ¿cómo se llama? Mundo Paranormal de Vane. ¿Estás al aire? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Vane? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marta García. Adelante, Marta, te escuchamos. Sí, oiga, mire, yo le quería platicar algo realmente, bueno, que yo lo viví. Yo tuve rápidamente, ¿verdad? Yo tenía una cuñada que era mala, esa gente mala, ¿verdad? Era bruja. Y ¿eh? Era bruja, no, era dilo. Mala. Era mala, esa gente mala. Entonces, ella se enfermó porque se enfermó por una enfermedad muy grave y estuvo aquí en el Thomason, en el que es el Hospital General del Paso, Texas, hace 30 años. Y pudo saberla mi mamá y yo. Ella es mala con mi mamá, pero mi mamá pues era muy buena persona y ella pues iba a verla, ¿verdad? Vamos a verla. Entonces yo llegué y platiqué con ella y me dijo, ella se estaba muriendo, el día anterior ya se había muerto. Pero pues no se murió y fuimos y la vimos y estaba, y me dijo ella, pues fíjate que anoche estaba muriendo y aquí por la puerta se asomaban unas ratas gigantes y se estaban burlando de mí, que yo tengo mucho miedo. Bueno, ya pasó eso y ahí ya se la llevaron a Houston, ya la aliviaron de problemas, regresó igual de mala y todo, pero bueno. Después, como a los 10 años, un hermano mío estuvo allí también en el hospital federal. Mi hermano, bueno, que yo haya sabido, no era malo, pero después me platicó que él había sido un hombre muy vago y, bueno, pues muy irresponsable, ¿verdad? Que había hecho cosas que no debía como hombre. Entonces, que todos los hijos hacen, pero que no debía haberse portado bien. Así pues. Okay. Y él entró allí también al hospital porque él tenía cirrosis. Y luego, fíjese, yo lo fui a ver al día siguiente. Yo nunca le platiqué a nadie lo que le pasó a mi cuñada, lo que mi cuñada me platicó. Y ese día mi hermano me dijo, ¿sabes qué, hermana? Yo me voy a meter a alguna iglesia, me voy a ser cristiana, no sé por qué. ¿Por qué? Porque fíjate que anoche me estaba muriendo y vi una ratota durando dos otras que se estaban burlando de mí. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Sin quien supiera. Pues, wow. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar, que yo no lo viví, pero sí me lo platicaron a mí y nada más a mí lo platicaron. Pues, muchísimas gracias por tu aportación. ¿Cómo es? No sé si haya personas, a mí me gustaría investigar si hay personas que hayan trabajado ahí en el hospital o que hayan vivido algo parecido. Pues abrimos la invitación a todos los radioescuchas que a ver si alguien ahí ha tenido un encuentro de actividad paranormal en lo que es en el hospital de la vecina ciudad. Pues que se reporten, ¿no? Que se reporten y que nos cuenten a ver si alguien más ha vivido ese tipo de acontecimientos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Marta. Pues ahí está la gente aportando lo que les ha pasado, ¿no? De historias, fantasmas. O si me han conocido a mí, alienígenas. No sabría definirte. Ustedes que conocen a Vane de tiempo, ¿cómo es realmente? ¿Un monstruo? Sí, fácil. Si no hubiese nacido, Walt Disney lo hubiera creado. Yo creo que ha sido Warner Brothers. También podría ser. Tiene finta como de caricaturita. Ok. Más o menos. Al inicio del programa les dije que tenía una historia para la gente que fuera manejando en este momento. Wow. Y bueno, pues aquí va la historia de fantasmas en la carretera, que a mí me encanta. De hecho, tengo un libro publicado con ese título. Y esta experiencia pues ya tiene también... Ocurrió en 1991 aproximadamente. Eran amigos de mi hermano Jesús. Uno de ellos se le ocurrió ir a Puebla. Era de semana, estaban así como muy... Y no sabían qué hacer, y pues a uno se le ocurrió ir a Puebla a comer mole, que es muy rico allí en ese estado. Y bueno, pues fueron tres carros, eran varios amigos, iban en tres automóviles, y ya de regreso a la Ciudad de México, ya en la madrugada, el que iba adelante, pues dice que vio, a la distancia, vio una mujer vestida de blanco, parada exactamente en medio. Esta persona que iba manejando, a un lado de él iba su novia, y atrás iba su hermano y un... El hecho es de que los hermanos, bueno, el hermano y el primo iban dormidos, porque ya era demasiado tarde, y su novia pues iba despierta, iba platicándolo con él, y cuando ven a esta mujer de blanco parada en medio de la carretera, pues les dio algo de temor, porque no veían que la mujer hiciera por algo, por detenerlos. A lo mejor ellos, bueno, consideraron que tal vez se trataba de una mujer que estaba pidiendo ayuda, pero conforme se iban acercando más y más, pues veían que esta mujer no hacía nada por detenerlos. El caso es de que ya estando muy cerca de esta mujer, les dio miedo, y sobre todo este joven intentó esquivarla, porque vio que esta mujer no se quitaba de medio de la carretera, entonces llegó a considerar que a lo mejor los querían asaltar, y el hecho es de que no pudo esquivarla y la atropelló. Cuando él la atropella, el auto pues pasa sobre ella, y los que iban atrás, inclusive... se golpearon la cabeza y despertaron. Ellos se iban dormidos, se pegaron en la cabeza al momento de pasar sobre esta mujer, esta chica, y se detiene, ¿no? Porque obviamente pues se ha arrollado a esta mujer. Al momento que se ven los que venían atrás, los dos autos también se paran en la carretera y le preguntan que qué es lo que había pasado, por qué se detuvo. Y les dijo que, bueno, pues que él había atropellado a una mujer. Entonces ellos comenzaron a buscarla. Llevaban sus lámparas sordas, comenzaron a buscar en todo el lugar y pues no encontraron el cadáver, no encontraron para nada el cuerpo, pero se dieron cuenta que el carro sí estaba abollado de la parte de abajo, ¿no?, de la salpicadera. Y le preguntan, bueno, es que nosotros no vimos a ninguna mujer, ¿cómo era o qué pasó realmente? Le dijo, es que yo la vi demasiado demacrada y no la pude escapar, la atropellé. Y bueno, pues eso fue todo lo que pasó. Y el que venía atrás de ellos dice que solamente vio que el carro se ha pisado una piedra, pero en ningún momento vio por esta chica. Entonces pues ya más calmados, ya más tranquilos, se retiraron del lugar, ¿no? Pero eso fue lo que les ocurrió precisamente viajando por la carretera de noche, que se toparon con una mujer de blanco. ¿Has visto el video de la mujer de blanco de los de Guaymas? Sí. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y luego lo platicamos. Ah, no, espérame, voy para allá corriendo con el profe. ¿Qué tanto haces, Vani? Una vez que estamos aquí teniendo algunos problemas con el software, están poniéndose de acuerdo para ver qué onda con las salidas. Entonces, ah, ok. Estamos con el software embrujado, tuve que correr así a ver algo que nos iba a interrumpir, pero siempre nos estuvo bien. Ok, estaba así en el de Guaymas. ¡Juan Carlos! ¡Sí lo viste! ¡Sí lo grabaste! ¡Si no, ching! ¡Pe, tu, tu, pe! ¡Tu, tu, pe! ¡No, mate! Así es cuando uno se asusta. Así es cuando uno se asusta, ya vi, Anita. Ese está suave. Fíjate que hay que mandar saludos a los cazadores de la oscuridad VIP que nos están escuchando en este momento. Rafael Carrillo dice que él se apunta para hacer los programas en YouTube en vivo. ¡Ah! En investigaciones. ¡Wow! Ok. Muy bien. Sí, me gusta la idea. Ya estaremos viendo los detalles de eso. La mujer de blanco de Juan, ¿cómo se llama? No son de Guaymas, ¿no? Algo así. Pero está interesante ese video. Muchos millones de visitas ya. Y también muchos millones de comentarios negativos, ¿no? También. Como todo. Como todo, sí. Yo lo que hago es borrarlos, ¿eh? Yo no alimento trolls. Pues es que el tomarlos en cuenta es alimentarlos. Así es. Es darles importancia. Sí, porque luego ven que le borraste y luego le hablan a más trolls y ahí se va. Bueno, pues a mí no me ha pasado eso. Saca la casenita. sí, pero bueno, pues hay algunos videos. Lamentablemente la mayoría de los videos de fantasmas en la carretera, pues la mayoría son falsos o son cortos, ¿no? Como por ejemplo la chica fantasma de Portugal, pues mucha gente se la creyó y al final se descubrió que era un corto. Y algunos investigadores lo presentaban en programas como una evidencia irrefutable, ¿no? De los fantasmas en carretera. Así es. Pero este que tú mencionas de la mujer de blanco, pues también, yo realmente nunca he visto nada en ese video. Lo he checado varias veces y jamás he visto, pues, el fantasma que ahí mencionan, ¿no? Sí. No, es que sí se ve algo ahí extraño. Una sábana o algo así, una bolsa, ¿no? Pues es un mosco que pasa enfrente de la lente y que toma esa apariencia, ¿no? Y luego, ¿sabes? También algo que pasaba mucho, ahorita voy a comentar, es de que ese fue antes de dar el brinco a la alta definición. Y todo lo que se grababa antes, pues estaba interesante porque salían muchas cosas que dices, ¡ah, qué es! Y ahora con la alta definición ya distingues muchas de las cosas que antes no sabías que eran. No sé si me explico, Juan. Sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, pues la tecnología ha evolucionado y ha permitido, por ejemplo, detectar ese tipo de anomalías en la lente, ¿no? Por ejemplo, los famosos orbs, que mucha gente dice que son los fantasmas. Realmente es polvo que la lente, por ejemplo, de las cámaras digitales no es de muy buena calidad, que digamos, ¿no? Entonces distorsionan la luz y sobre todo dan esa apariencia, por ejemplo, de ser esferas de energía, cuando realmente pues es polvo, ¿no? Que es iluminada por el flash de la cámara y da esa apariencia. Ok. Los orbs, ¿te acuerdas cuando empezaron a salir en las fotografías, José? Fueron durante mucho tiempo lo único que presentábamos, ¿no? Unos 4 o 5 episodios, sí, cuando los descubrimos. Pero es que fue antes de... Es que ahorita ya es bien común, pero en aquel entonces empezaron a salir... Es que a nosotros nos tocó el cambio a lo digital cuando empieza a salir todo eso. Y no sabíamos qué estaba pasando. Muchas fotografías que se revisaron por esas imperfecciones. Que te obsesionaste durante un tiempo de querer saber qué eran los orbs. Y eso es lo que recuerdo. Estabas obsesionado realmente. No podías ni dormir. Que aunque habías leído varias veces la declaración de Fuji Films. ¿No lo aceptaban? Donde explicaban exactamente qué era. El niño decía, no es verdad y quiero salir a encontrar yo la verdad. ¿La encontraste, Manny? Sí. ¿La expusiste? Sí. ¿Te quedaste conforme? Sí. No. No, es que sí, polvo explica la mayoría de los casos. Había unos en los que no. Ah, sí. Pues sí, de repente... Sí. Pero ya es muy difícil, ¿no? También con el humo. Con el... con humo mostramos. Ese fue con Fabián. Fantasma. Ese está en YouTube. Esa fue otra de las cosas que encontramos. El cómo sacar los fantasmas casi más clasicones de humo. Uh-huh. Así que como entidades... Era con un cigarro. Uh-huh. Que se pone la persona a lo lejos. Y alguien con un cigarro se pone... Podemos llevar a Anita, que se fuma un cigarro, por cierto. Se pone cerquita de la cámara... Fue una eureka eso, ¿no? Nos pasó en una investigación y cuando vimos la primera foto de esas nos asustamos un montón. ¡Ah, un fantasma! ¡Mira! ¡Un fantasma! No, la verdad es que no era... ¿Alguien estaba fumando? Todos estábamos, casi la mayoría no estábamos fumando esa noche. Por eso mucha gente me manda fotos de cosas y están bien sorprendidos. A mí me pasó en algún momento, entonces ya cuando las veo les explico. Y muchos no me creen o piensan que soy sangrón. No, lo que pasa... No, claro que no, eso no. Bueno, sí soy. Bueno. Pero lo que pasa es eso, de que pasamos también por muchos momentos. Ya 7 años. Sí. Ya 7 años. En los que también nosotros, mira, ya encontramos aquí el fantasma. Y no. Sí, ajá. Y lo explicábamos. ¿Cuántos fantasmas hemos encontrado? Así de humo y eso. No, de veras. No de humo. A ver, de los que no he podido explicar, me queda así rápido. El que siempre me gusta, así súper claro, el de la niña que salió corriendo. ¿Ese? ¿De la niña que salió corriendo? Sí, atrás de mí. Está en YouTube también. ¿Ese no lo he visto? No lo he dado, ¿verdad? Ahorita lo ponemos ahí en la casa. Okay. Está suave. A ver. De la niña. La fotografía que empezó todo. Del panteón de los niños. Esa es genial. Esa no la hemos podido mejorar. O sea, y eso antes del programa, fíjate. Esa fue buenísima. Sí. Fue la que. La que inicia todo. Está esa. Está la psicofonía que le salió a Lolo en el campo algodonero donde aparecían la... No, esa no salió a Toñito, a Anita y sí, a... Sí, pero le salió a Lolo cuando él estaba revisando. De hecho, Lolo fue el que encontró eso y también encontró la niña de Radionet porque a veces no teníamos... Perdón, sí. La niña del otro sí, lugar. Sí, sí, Lolo. porque a veces no teníamos tiempo de revisar y se trababa, ¿no? Se trababan los... Toñito. Pero son poco los casos así que no les encuentras explicación. A la mayoría siempre buscamos y encontramos algo. Entonces cuando la gente llega con una fotografía de humo y le dices, alguien estaba fumando, y dice, ay, se sienten ofendidos porque les dijiste que era o... Porque les mataste su ilusión. Ajá, y lo que me cae bien gordo, a la gente que trae la aplicación esa que agregas el fantasma en el iPhone y luego que me mandan las fotos, o sea, bien mal hechas, están a colores y luego el fantasma en blanco y negro y luego es el mismo fantasma en todas. Ah, por Dios, pero bueno, entonces sí hemos pasado por mucho. Me desvío un poquito a Mezcua. Pues estamos en historias de terror. No, pues está bien, porque digo, la gente... Bueno, desafortunadamente los programas que tenemos en televisión abierta distorsionan todos estos temas, estos fenómenos, y hacen creer a la gente que una imagen borrosa que se toma con una cámara digital que puede tratarse solamente de un efecto óptico, les hacen creer que eso es un fantasma. Entonces la gente te presenta sus evidencias de buena fe, creyendo que realmente captaron un fantasma cuando realmente no se trata de eso. Entonces, una cosa es buscar la verdad de estos temas y otra cosa es vivir una fantasía. A mí no me gusta vivir la fantasía, yo sí realmente estoy buscando las respuestas porque, bueno, pues me gustaría saber realmente qué hay después de la vida y de la muerte, ¿no? Me gustaría saber por qué hay tantas manifestaciones paranormales en ese sentido. Fíjate, okay, ahorita que dices tú, y eso es bien importante, dices, me gustaría saber qué hay después de la vida, ¿verdad? A lo mejor la pregunta, yo la pondría de esta manera, me gustaría saber si hay, o sea, no qué hay, si hay después de la vida. Me conformo con lo que sea, o sea, yo lo que venga, bueno, o sea... Sería la pregunta para mí. Pues no lo sé. Desafortunadamente, esa respuesta las vamos a tener ya muertos. Y si tú te mueres o yo me muero antes que tú, voy a hacer todo lo posible por decirte qué hay después de esa vida y de la muerte, ¿no? Y se me ocurre, ¿por qué si se... Se dice, ¿no?, que somos reencarnados de cierta manera y que se puede hacer cosas con la hipnosis. ¿Por qué no se ha intentado tratar de llevar a una persona a ese momento? No, sí se ha intentado. De hecho, lo hemos hecho aquí en cabina. ¿Y han podido lograr algo? Es que, ok, sí. Hemos hecho las regresiones y las progresiones, se le llama, cuando se van hacia adelante. Y sí, o sea, me ha tocado ver aquí en cabina gente que se transforma y que empieza a hablar de otra manera, y que te empiezan a contar otra historia, y que te cuentan otra vida hasta el momento en el que se mueren. Pero, o sea, caemos en lo que hablaba César ayer, que entró con lo del hipnotismo, ya ves que no pudimos enlazarnos a Colombia, pero que nos estaba contando, o sea, que es bien difícil, o sea, porque a la hora de la hipnosis, ¿qué tanto estás tú insertando en los pensamientos de la otra persona? ¿Y cuánto es verdadero? Entonces, yo aquí lo vi y es súper convincente. Pero, híjole, o sea, es lo que está pasando esa persona, yo. Así es. ¿Sí me explico? Mira, te voy a comentar algo, y esto la gente que tenga en sus casas una Biblia lo puede comprobar. En los evangelios de San Marcos y de San Mateo, no recuerdo los capítulos y versículos, pero hay dos pasajes muy interesantes donde se menciona esto de los fantasmas. Cuando Jesucristo caminó sobre el agua, los apóstoles estaban muy espantados porque creyeron ver un fantasma, y así lo dice la Biblia, creyeron ver un fantasma. Después, cuando Jesucristo fallece y resucita el tercer día, según las escrituras. Los apóstoles, cuando lo vieron, creían que estaban viendo un fantasma. De hecho, Jesús les dijo, pueden tocar mi cuerpo y verán que soy de carne y hueso, no soy, pues, no lo dice así un aparecido, pero da a entender muy bien el concepto de fantasma, el mismo que entendemos hoy en día, ¿no? O sea, están viendo a una persona que ya murió, y él, para que ellos no piensen que se trata de un fantasma, les pide que toquen su cuerpo para que vean que es de carne y hueso. Entonces, desde las Sagradas Escrituras ya se menciona este concepto del fantasma, que hay algunas personas que dicen el concepto era distinto en aquella época, pero creo que no se despega o no está tan diferente. Ok, se está... Ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, opinamos que... ¿O no escuchaste todo lo que dije? Se cortaron los últimos 10, 15 segundos. Pero, Amezcua, tenemos que despedirnos porque nos quedan menos de 3 minutos. Me gustó mucho hoy. Hoy en el programa de Paranormal, hablar de cosas paranormales. Fue genial. fue muy bueno, ¿eh? Y tenemos que despedirnos rápido, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se la hayan pasado bien. Espero que el programa les haya gustado. Pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Muy buen programa, que perdí la noción del tiempo. Ya casi se nos acaba. Gracias, Juan. Nos vemos. Hasta luego, amigo. Ok, pues muy interesante. Historias de terror. Eso lo hacíamos en un principio. Fíjate, curiosamente, el día que regresan es el día que retomamos las historias de terror. Oh, la cara de Anita así. Mira. Ok, pues vamos a empezar a despedirnos, José. Pues buenas noches, que descansen y muchas gracias por habernos escuchado. Saludos a todos los que han participado en el programa. Hiciste feliz a los de Changuleón hoy. Qué bueno. Qué bueno. Y saludos a Serge, a La Rochaca, a todos ellos que también con sus caricaturas nos proporcionaron... ¿Todas las caricaturas tuyas, te acuerdas? Sí. Sí, hay que hacerlo. Es algo clásico. Ajá. Muy bien. Pues Anita... Nuevamente diciendo, bueno, hoy sí te comportaste. Yo siempre. Ajá. Te voy a mostrar unos programas de televisión en los que no. Gracias. Bueno, buenas noches y pues hay cuidado cuando apaguen la luz. No se vaya a aparecer algo. Susi. Buenas noches. Muchísimas gracias, Vane, por la invitación. Gracias por traer al gordo. No, pues. Que ya no le puedo decir el gordo. Ya sabes que. Se te quiere, aunque ya no, me lo no deberíamos. Ya no me lo maltrates tanto, mira. ¿Cuál maltrato? Ha perdido mucho peso. ¿Qué quieres? Hazle de comer de vez en cuando. No. En realidad no es maltrato, ¿eh? Mira, ves, Anita me defiende. No, muchísimas gracias y que todos pasen muy buena noche. ¿Fabián? Pues muy, muy mala noche. Muy interesante el programa de hoy. La verdad, como dice Vane, hablar de cosas paranormales, la verdad, muy agradecido, diría mi queridísimo Pedro Infante por haber estado teniendo la mesa paranormal. Me distrae, Vania, no sé ni qué decir porque no le entiendo. Yo lo digo. Muchísimas gracias, hasta luego, malísimas noches, y los que van manejando, pues, cuidado, porque puede alguien llegar ahí, el retrovisor, y recuerda, antes de irte a acostar, revisa abajo de tu cama, no voy a hacer que alguien esté debajo de ahí. Sale, nuevo radio escucha, Finn Daniel dice, saludos para mí. No. Bueno, saludos. Hola. Ya no alcanzo a despedirme, no alcanzo a decir todo un rollote, no alcanzo a asustarte, pero queda lo peor, porque hoy te quedas con tu mente, hoy te quedas a pensar en lo que estuvimos diciendo, en los fantasmas, si hay algo en tu retrovisor, si vas a apagar la luz, ¿te atreves a hacer estas cosas? Si yo fuese tú, la pensaba no dos, no tres, unas 666 veces antes de decidir qué es lo que voy a hacer. Pasa muy malas noches, muchas pesadillas. Has estado escuchando El Mundo Paranormal de Vane. Mañana continuamos con Yamarash y con Johanan Díaz Vargas desde Tercer Milenio. Pásala muy mal. Hasta la próxima.